Buenas, ¿cómo les va? Acá estamos en Hay que dejar de robar. Mi nombre es Murira Cáceres, del otro lado está el negro delfino. Arrancamos el programa con San, aprendí a decirlo, se llama San y nada más, el de San y las rayitas, ¿no? Y los signos de paréntesis, ahí está. Que por qué tenía ganas de pasar San, ya que lo vengo nombrando un montón y nunca lo había pasado. Vamos con las noticias acá en Hay que dejar de robar. Mercury Rev anuncia su primer disco en 7 años, hace un montón de tiempo que no escuchaba esta banda. El nuevo disco de la banda originaria de Buffalo lleva por nombre The Light in You y sale a la venta el 18 de septiembre. El octavo álbum de estudio es de Mercury Rev, editado por Bella Union. Es su primer disco del 2008 cuando lanzaron Snowflake Midnight. Sí, Snowflake Midnight, ya que tiene un montón de tiempo, fue su último disco. Dave Friedman no estuvo de regreso para producir el nuevo material de su otra banda. El disco fue producido por Jonathan Donahue y John Grasshopper McCowick. Déjame, acá me complicaron los nombres de una manera importante. Estos dos, de nombres complicados, uno solo, ¿no? Son los únicos integrantes fundadores que permanecen en la alineación. Y bueno, sobre los años que han transcurrido entre un álbum y otro, Donahue dijo en un comunicado que fue una de esas secuencias de vida que son fuera de este mundo, cuando todo lo que piensas que es sólido se derrite, pero también cuando algo vale la pena decir puede tomar mucho tiempo en decirlo, en lugar de simplemente susurrarlo a medias. La traducción medio mala que encontré por ahí, perdónenme, pero así es la vida. No tenía el original, así que no lo pude traducir yo. Mercury Rev, no sé por qué de chica le decía Mercury Revolution, y hasta que no sé, no tengo idea, la verdad. Nos compartió el primer adelanto, que se llama The Queen of Swans, que es el tema con el que abren el disco. Ahora lo vamos a escuchar en un ratito, pero seguimos con más noticias. De Maccabees estrenan un video para Something Like Happiness, que es otro video extraído de su próximo álbum, disponible hasta el 31 de julio. El álbum se llama Marks to Prove It. El director fue Joe Connor de este video. Sobre este nuevo sencillo, el vocalista Orlando Weeks le dijo a la New Musical Express, que tanto le pegamos acá en este programa, pues son fáciles de pegarle, ¿no? Se trata de estar muy contento por alguien. Si tienen algo, puedes sentir que debes remontar ciertas cosas, pero la gente conoce tu interior y si eso les trae satisfacción, pues bien por ellos. Recuerden que pueden escucharnos a través de doscortadosproducciones.com, que además ahí vamos a estar pasando varios videos el día de hoy. Y ¿qué más tenemos el día de hoy? Tenemos un especial, digamos, de Peter Murphy, del último disco que sacó, y el penúltimo, sería Lion, y los remixes de Lion, que salieron hace 3 días, lo pueden escuchar completo en nuestra página doscortadosproducciones.com. Hay en noticias y pueden escuchar todo el nuevo disco de Peter Murphy. Si no saben quién es Peter Murphy, para decir algo de él, era la voz de una de las bandas más maravillosas que pisaron esta tierra, Bauhaus. También pueden mirar el tráiler del documental de Lee Scratch Perry. También está ahí en doscortadosproducciones.com. Si no saben quién es, no importa, porque el documental va a estar muy bueno. Hay varios trailers, pusimos uno solo ahí en la página, pero el documental ese va a estar muy bueno. ¿Y qué más pueden ver? Yo había subido algo más para ver estos días, que era un recital completo de Blur en París. Ellos se tocaron de todo, por supuesto, mucho del nuevo disco, ¿no? Ya casi clásico, de Magic Whip, pero tocaron un montón de clásicos. Vamos con un par de temas que les contaba, Mercury Rev con The Queen of Swans y The Maccabees Something Like Happiness. Thank you. farms thirsty, lands to drink. Love flies up and away from me. Love comes thirsty, bathes its wing. Sometimes years go by, it seems. Of desire dancing through her eyes. Everybody knows her as the Queen of Swans. Whispers over water, over land, their song. Everything about her isn't really so. Whispers underground, they're the shades they grow. Thank you. Con muchas noticias que trajimos el día de hoy. Beirut toma un giro de mente, se puede decir, con el video de No No No, tema que pasamos en el minuto que estuvo disponible, lo pasamos acá en este programa, lo vamos a volver a pasar porque es Beirut y los queremos mucho. En lo que esperamos a que llegue septiembre para escuchar el nuevo álbum de Beirut, la banda de Nuevo México nos comparte el video de su primer sencillo y tema titular No No No, donde Zach Condon y compañía se presentan en un programa tipo American Bandstand, pero las cosas dan un giro surrealista cuando vemos mantas sobre los músicos, el trompetista con un zorrillo, el vocalista se desmaya, muy bien actuando ahí Zach Condon. La mejor parte del video es la del viejo, ahora se van a dar cuenta. Porque pueden mirar el video en, por supuesto, donde están escuchando, en doscortadosproducciones.com, ahí donde dice en vivo, donde están escuchando, ¿no? Si no, no nos podrían estar escuchando, pero bueno, presten atención que ahora vamos a pasar el video de Beirut, No No No, vamos con eso ahora. Oh, noticias de Iron Maiden. Al fin anuncian su nuevo álbum y muestran la portada de The Book of Souls. Sin duda, uno de los álbumes más esperados para este año es el de Iron Maiden, quienes desde el 2010 no habían lanzado un nuevo trabajo en estudio y, bueno, ahora compensarán su larga ausencia en los estudios. 5 años seguramente fueron tiempo suficiente para crear el ambicioso The Book of Souls, nueva placa del sexteto británico, que llegará a los oídos de sus fans el próximo 4 de septiembre. Hay un montón de cosas en septiembre de este año. El disco fue grabado en París con Kevin Shirley al mando de la producción. Como todos saben, debido a que su cantante Bruce Dickinson recientemente había sido diagnosticado con indicios de cáncer en la lengua a causa de un pequeño tumor, el grupo decidió retrasar el lanzamiento del disco para que Bruce tuviera tiempo de realizar su tratamiento y recuperarse al 100%. Gracias a lo cual hoy en día ya se lo declaró libre de cáncer totalmente. La duración de The Book of Soul es de 92 minutos, por lo que la banda decidió lanzar por primera vez en su historia un álbum doble de estudio. De igual forma, la autoría de los temas se distribuyó en 7 tracks de Steve Harris, de los cuales 6 fueron escritos en colaboración con los 3 guitarristas de la banda y una completamente de él. De igual forma, Bruce Dickinson aporta 2 tracks escritos totalmente por su cuenta, cosa que no sucedía desde el Power Slave desde 1984. Y además, uno de los tracks se prevé sea una de las canciones de más larga duración que haya grabado la banda. 2 colaboraciones entre Dickinson y el guitarrista Adrian Smith completan el tracklist de esta nueva producción. La estupenda portada corrió a cargo de Mark Wilkinson, quien ya ha trabajado con la banda con anterioridad, al igual que con otros destacados artistas como Judas Priest, Marillion y Fish, entre otros. Steve Harris comentó: "Trabajamos en este disco de manera diferente a como hemos grabado previamente. Muchas de las canciones, de hecho, fueron escritas cuando estábamos ahí en el estudio y las ensayábamos y grabábamos al instante mientras estaban frescas. Y creo que esa inmediatez realmente se refleja en las canciones. Tienen un toque de actuación en vivo. Estoy muy orgulloso de The Book of Souls. Todos los estamos y no podemos esperar a que lo escuchen los fans y especialmente a tocarlo en los conciertos el próximo año". Dickinson dijo también de este disco: "Realmente estamos muy emocionados con The Book of Souls y pasamos un tiempo fantástico creándolo. Comenzamos a trabajar en el álbum a fines del verano del 2014 y lo grabamos en los estudios Villa Metel en París, no tengo idea cómo se dice, donde grabamos el álbum Brave New World en el año 2000. Así que el estudio nos traía recuerdos especiales a todos. Estuvimos deleitados al descubrir que la misma vibra mágica sigue viva y, viva y coleando en ese lugar. Así que de inmediato nos sentimos en casa y las ideas comenzaron a fluir. Al momento en que terminamos todos acordamos que cada track era parte integral del trabajo total, así que necesariamente este debía ser un álbum doble y doble será". Obviamente el álbum estará disponible en todo tipo de formatos y configuraciones al alcance de todos los bolsillos y preferencias. Más noticias de este estilo musical. Ozzy Osbourne forma un supergrupo con Slash, Tom Morello y Geezer Butler. Bueno, Geezer Butler es bastante obvio, pero con Slash no da. Y Tom Morello ya no sé si me cae bien. No se asusten, se trata de un asunto temporal y especial. O sea, yo no me asusto porque ustedes capaz que les gusta Slash. No sé qué hacen escuchando esto. El próximo 31 de octubre, anticipándose 4 meses al Halloween, Ozzy unirá fuerzas con el bajista de Black Sabbath, Geezer Butler, además de Slash y Tom Morello, que ya saben que es de Rage Against the Machine y Slash lamentablemente no necesita presentación, con quienes actuará en el Voodoo Music Experience en la fantasmagórica Nueva Orleans. Que decís, bueno, ¿algo más interesante va a tener este festival? No. Toca Florence and the Machine, que es el nuevo, ¡guau! Está todo en todos lados, ¡guau! Con Florence and the Machine y no, les juro que no. Sacred Band, The Mouth Five, Modest Mouse es lo único que me puede llegar a gustar de ahí. Chance the Rapper, Giorgio Moroder, que salió el nuevo disco, ahora les cuento. Santi Gold, Jane's Addiction, que bueno, está bueno igual. Y un montón de cosas más que nada que ver. Esto es el 30 de octubre en el City Park de Nueva Orleans. No esperen que esto de la junta de Ozzy con esta gente se vaya a repetir. La actuación de estos músicos en conjunto será la única que hay en Estados Unidos, aunque se estima que repetirán el asunto una sola vez también en tierras europeas. Hasta el momento no se sabe quién estará tras la batería de tal evento, pero se supone que será el baterista de Ozzy, Tommy Cufletos. Pobre nombre. Bueno, lo que le contaba, que Giorgio Moroder sacó un disco horrible, estamos todos enojados, enojadísimos, una caca, el nuevo disco. Se llama Deja Vu, lo pueden buscar y escuchar. De hecho, como sabía que nadie se lo iba a bancar, hizo él mismo un Megamix. ¿Recuerdan los Megamix? Volvieron en forma de Megamix de Giorgio Moroder. No da. Ya hace un tiempo que el pop está ñañaña para mí. Según El Mundo, un periódico español creo que es, no lo podría haber dicho mejor, Moroder ha querido sonar actual y le ha salido un disco de pop diva impersonal e insustancial. Imagínense que lo mejor que tiene es una colaboración con Kylie Minogue. Kylie Minogue ya no... mi vieja mula ya no es lo que era. Sia y Britney Spears, que ya tampoco, ninguna de las tres hace nada interesante. Yo la banco a Britney Spears en su primer disco, Aguante Upside Direken. Otra noticia que ha estado, seguramente ya lo conocen, Neil Young está a pleno en estos días, porque él ahora le está pidiendo a Donald Trump que no use su música. Sí, ya tienen el conocimiento de esta noticia vergonzosa. Esta semana Donald Trump anunció con bombo y platillo su candidatura a las elecciones primarias para buscar ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y el mundo se estremeció. No solo por ser el 12º candidato por parte del Partido Republicano, por la buena cantidad de medios y personalidades que le declararon su apoyo, sino también por sus polémicas declaraciones. Dijo que los mexicanos son dos ladrones. Así arrancó, dentro de todo eso. Bueno, todos ya deben tener algo de conocimiento de lo que estuvo diciendo Donald Trump. Que también, bueno, le han traído varios detractores, ¿no? Uno de ellos es el mismísimo Neil Young, quien a través de un comunicado de su manager solicitó a Trump que no utilice su canción Rockin' in the Free World en su campaña, tal y como sucedió cuando salió a anunciar su candidatura. Sin embargo, la gente de la campaña del magnate declaró que pagaron los debidos derechos para hacer uso de la canción, pero bueno, que no la van a utilizar más. Esto lo dijo alguien, un vocero de Donald Trump, dice: hay multitud de canciones entre las que podemos escoger, a pesar de la distinta visión política de Young, al señor Trump le gusta mucho. Me parece que Trump está también a favor de un candidato demócrata, así que medio que por eso en realidad no están usando la canción ahora. Otra noticia que corresponde a Neil Young fue que, bueno, como sabrán, está este mes sale de Monsanto Years, su disco, el disco de Neil Young, que claramente es un álbum de protesta contra Monsanto y compañía. Y los caraduras de Monsanto le respondieron lo siguiente. Lo tengo en inglés, dice: muchos de nosotros en Monsanto hemos sido y somos fans de Neil Young. Por desgracia para algunos de nosotros, su álbum actual no refleja nuestras fuertes creencias en lo que hacemos todos los días para ayudar a hacer la agricultura más sustentable. Reconocemos que hay mucha desinformación acerca de quiénes somos y lo que hacemos, y por desgracia muchos de estos mitos parecen ser capturados en estas letras. Muy caraduras esta gente de Monsanto. Seguimos en Hay que dejar de robar. Ya sabrán que Foo Fighters canceló todo el Glastonbury desde 2015. Ya sabrán por qué. Les contamos la semana pasada que en un concierto ofrecido por los Foo Fighters en la ciudad de Gotemburgo, en Suecia, que yo no sabía si era Suiza o Suecia, porque ya me los confundo en castellano, imagínense en inglés. No me los confundo en castellano. Esto pasaba más o menos al mismo tiempo que empezábamos el programa de la semana pasada, así que abrimos el programa casi con esta noticia, que Dave Grohl se cayó del escenario mientras tocaba Monkey Wrench y se rompió la pierna. Grohl decidió no dejar el espectáculo a medias, terminó la presentación, sin importar el evidente dolor que provocaba una lesión así. Igual en el momento como que la euforia no te das cuenta del dolor. La única vez que me quebré algo, me descompuse y no me dolía. Bueno, este fue este lunes el guitarrista de los Foo Fighters, Dave Grohl, y vocalista, ¿no? Obvio. Fue intervenido quirúrgicamente en Londres y el resultado fueron 6 pedazos de metal para arreglar el hueso roto. Por razones obvias, Dave Grohl necesitará tiempo para reposar y recuperarse de esta grave lesión, por lo cual se vio forzado a cancelar algunas fechas de lo que queda de su gira por Europa, las cuales por desgracia incluyen el festival de Glastonbury 2015. Por desgracia para ellos, porque nosotros estamos tan lejos que... aparte que no me gusta Foo Fighters y no iría a Foo Fighters. Pero los banco, los respeto. Bueno, el festival de Glastonbury 2015, en donde los Foo Fighters serían headliners. Y Florence and the Machine, que estaba programado justo antes de los Foo Fighters, pasará a ser el acto principal de la noche. Es un garrón, Florence and the Machine. No pueden ponerse tan de moda estas bandas así. Iggy Pop, Omar Rodríguez y John Frusciante. ¿Qué mezcla esta? Estos van a estar participando en el nuevo álbum de Le Butcherettes. Es una banda liderada por Terry Genderbender. Muy decirlo ahora por primera vez me causa gracia. Terry Genderbender. Ah. Bueno, esta banda acaba de anunciar los detalles de su próximo álbum, el cual cuenta con invitados y productores de primer nivel. El disco llevará por nombre a Raw Shoot, como una juventud cruda sería, y estará a la venta a partir del próximo 18 de septiembre por medio de Ipecac Records, la emblemática disquera de Mike Patton. Acompañado del baterista Chris Common y el bajista Jamie Aaron, Le Butcherettes grabó el nuevo material en los estudios RLP en El Paso, Texas, propiedad del eterno guitarrista de Mars Volta, Omar Rodríguez López, quien se encargó de la producción del disco tal como lo hiciera con sus dos producciones anteriores. Además, contará con colaboraciones del legendario y pellejudo Iggy Pop, además del reciente retirado John Frusciante, ex guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, no, obvio. El tema con Iggy Pop se llama La Uva, pero todavía todo esto no está disponible. Vamos a escuchar otro tema de Le Butcherettes, por si no los conocen. Esto fue en un vivo que hizo la gente de MTV Iggy, una cosa de MTV que está dentro de todo buena, y el tema se llama I'm Getting Sick of You. The birds are on top of our heads. Right at you. Corgan anuncia la nueva alineación de los Smashing Pumpkins. Corgan confirmó que Robin Díaz será el nuevo baterista, mientras que Katie Cole se encargará del bajo. Katie Cole es una cantautora de Australia que ha sido el acto telonero de Smashing Pumpkins en su presente gira. La también guitarrista sería la cuarta mujer en ocupar este lugar a la izquierda de Corgan, siguiendo los pasos de montones, ¿no? Que han pasado por ahí, por esa posición. Por su lado, Robin Díaz ha sido la baterista de sesión para un número considerable de actos que van desde Chris Cornell a One Direction. El clásico B-side o rareza de Radiohead, Lift, de 1996, que los fanáticos conocemos muy bien, y será parte del nuevo disco de Radiohead, según contó Johnny Greenwood en una entrevista que en realidad fue hace un mes, pero salió a la luz en estos días. En realidad, el periodista holandés había sacado la información del manager de la banda, Bryce Edge. Cuenta Johnny Greenwood que lo mismo ocurrió con el tema Nude de In Rainbows del 2007, que tardó mucho en incluirse en un álbum, como 10 años, una cosa así dice. En cada disco de Radiohead hay una canción muy antigua, nunca encontramos el arreglo adecuado para Nude, hasta entonces con Lift pasa lo mismo. Pavement lanza una compilación de rarezas, se llama The Secret History Volumen 1. Vía Matador Records, por supuesto, es el primer álbum de una serie de 5, los cuales van a ir avanzando en la historia de la banda. Este primero corresponde a la era de Slanted and Enchanted. Vamos a escuchar a este temón de esta linda banda Radiohead con Lift. It's called Lift. Thanks for asking. Stop.